Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Queridos esféricos, y buenas noches a los que por primera vez os subís a nuestra esfera. Como cada noche comenzamos un vuelo que nos lleva a explorar diferentes lugares del mundo en la búsqueda de respuestas a muchos de los enigmas que nos rodean y que tanto nos gustan. Esta noche he querido titular al programa Oscuridad. Y no es porque los temas que tratemos sean siempre oscuros, pero sí que es cierto que en nuestra vida existen momentos que no tienen otro color. Momentos en los que nos da la sensación de estar en medio de una tormenta donde las nubes son muy, muy oscuras. Es curioso porque cuanto más queremos evitarlas, más lluvia nos cae encima. Decía mi abuela que cuanto más corrieras para escapar de la mojadura, más te llovería encima y más te mojarías. Y creo que por fin entiendo lo que quería decir con ese mensaje adornado. Quería decir que si intentamos escapar de nuestros problemas, más nos surgirán. Y será como el cuento de nunca acabar. Creo que se refería a que debemos enfrentarnos a esos problemas. Y por muchas tormentas y oscuridades que nos encontremos, debemos ser conscientes de que allá encima, muy muy lejos, está la luz. A veces tan cerca que podemos sentir cómo nos calienta. Lo que ocurre es que estamos tan inmersos en esa oscuridad y tan preocupados de nuestra tormenta que no vemos que entre tanta nube oscura se asoma un rayo de sol que nos invita a que nos agarremos a él con tanta fuerza como podamos. Qué complicado soy. Con lo fácil que es decir que debemos tirar para adelante sin más preocupaciones que la de ser felices. Hasta los que vamos en muchas ocasiones de valientes, nos caemos de vez en cuando. Y siempre recurrimos a lo mismo. Cuando nadie nos mira, salimos corriendo para buscar cobijo. Y ahí es donde está el rayo de sol, en la mano de quien nos quiere, porque él es capaz de apartar la oscuridad. Cuando amamos, esa oscuridad se aparta con el brillo de sus ojos. Cuando es un buen amigo, no sé cómo se las apaña, pero es capaz de apartar las bofetadas. Aunque existen oscuridades que nunca desaparecen, por eso yo me he inventado una forma de esquivarlas, haciendo lo que más me gusta cada semana y fijando la vista en el único lugar que me interesa, en ese rayo que se asoma en medio de la tormenta, en ese rayo que indica el camino correcto para salir de ese laberinto. Queridos amigos, comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. Y vamos a dar comienzo al programa de esta noche hablando de algo ocurrido el pasado miércoles y que ha producido un gran revuelo en el mundo de la astronomía y la ciencia. En la madrugada del martes al miércoles 24 de enero, a las 4 y 54 de la madrugada, un asteroide llamado 2017 BX ha pasado a tan solo 260.000 kilómetros de la Tierra, es decir, a dos tercios de la distancia a la que se encuentra la Luna y a una velocidad de aproximadamente unos 26.000 kilómetros por hora. Este cuerpo celeste, que mide entre 4 y 14 metros, fue detectado por primera vez el 20 de enero. Lo que me hace pensar que si por mala suerte hubiese colisionado contra nuestro planeta, tan solo nos daría tiempo a rezar y a sentir un fuerte movimiento. Y es que es la segunda vez que esto ocurre en lo que llevamos de año. El pasado día 10 de enero, otro asteroide bautizado como el 2017 AG-13 fue descubierto con tan solo dos días de antelación. Este pasó a la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Sabemos que la NASA ha detectado más del 90% de los objetos con más de un kilómetro de tamaño. Este es el tamaño que ellos estiman suficiente para devastar la Tierra en caso de impacto. Y también sabemos que hasta finales del año 2016, de los 15.451 objetos espaciales localizados que pasaron por nuestras inmediaciones, esta agencia espacial clasificó alrededor de unos 1.760 como asteroides potencialmente peligrosos. Debemos estar atentos a lo que ocurra sobre nuestras cabezas. Y voy a dejar una pregunta al aire. ¿De verdad seguimos creyendo que estamos aquí por casualidad? No sé, tal vez tengamos que observar más las estrellas y darnos cuenta de que por encima de nuestras cabezas existe una enorme y gigantesca inmensidad. Ahora nos vamos directos a esos comentarios que semanalmente nos dejáis en nuestras vías de contacto y para ello cuento con mi compañera Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo. Y buenas noches, esféricos. A nuestros oyentes les ha sensibilizado mucho los temas tratados en el programa anterior. He recogido algunos de los comentarios y, por ejemplo, a Mónica de Pazos le pareció un precioso programa. A Paqui, desde Madrid, que es una fiel seguidora del programa, le pareció muy tierno. Rosa García, referente a ti, Eduardo, eres genial y muy humano. Le encanta tu naturalidad. Nos manda saludos desde Manresa, en Barcelona, con mucho entusiasmo. Luis Merino, grandes palabras las del principio, te da la razón. Le gustó mucho el tema de las personas con autismo. Él ha trabajado con gente de estas características y cree que se tienen muchos prejuicios hasta que los conoces y te das cuenta que son muy especiales y productivos, más que muchos normales. Charlie Brown está muy orgulloso del equipo y Eduardo te da las gracias por hacerle sentir parte y ser un esférico. Durante el programa, en el chat, parte del equipo nos animamos a compartir fotos de nuestros compañeros y compañeras de vida. Entonces, muchos de nuestros oyentes se animaron igualmente a subir fotos de los suyos, como por ejemplo, Arthur Ribambau, con su gatito Gines, que ya tiene 14 años, o Sergio Guillamón, con Messi. Igualmente, quería mencionar a Paula Valebona, de la protectora Elena Protes Animais, que nos dejó un mensaje dándonos las gracias al programa por dar voz a los diferentes y a todos los esféricos por estar allí. Gracias a todos vosotros por esos comentarios que nos dejáis y que nos animan tanto. Ya sabéis que podéis escribirnos a redaccion@lacuartaesfera.net, dejarnos ahí todo lo que queráis contarnos. Y también podéis poneros en contacto con nosotros mediante iVoox, Facebook, Twitter, Google Maps, que no tenéis excusa. Podéis contarnos todas vuestras experiencias y todo lo que deseéis compartir con nosotros. Una cuña y continuamos. Conoce a nuestro equipo, contacta con nosotros, publica tu material, escucha todos nuestros podcasts, www.lacuartaesfera.net. Thank you. Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, Eduardo. Esta noche nos vamos al estado de West, en Virginia, y es que en este lugar se encuentra la que dicen que es la cárcel más embrujada del mundo, ¿no? Sí, Eduardo, la penitenciaría Montsville. Este lugar está considerado por muchos investigadores como la cárcel más embrujada del mundo, y lo cierto es que mucha gente murió en ella, tanto criminales condenados a muerte como reos y víctimas de disturbios. Por este motivo, se dice que rondan por el lugar los fantasmas de los caídos y los ajusticiados que no encuentran la paz. Bueno, pero si te parece, vamos a comenzar por la historia del lugar y así que todos nos situemos. Sí, Eduardo, mira, estamos ante una impresionante estructura de estilo gótico que fue construida por 150 presos y que se inauguró en 1876. Fueron los mismos convictos del Estado los que se encargaron de construir este lugar, desarrollando diversas funciones como la carpintería, la pintura, la adobería, todo, fontanería, todo. Todo lo hicieron los reclusos. Este lugar se convirtió en un lugar autosuficiente al ser abierta en 1921 una mina de carbón y también teniendo terrenos para cultivar los alimentos. De esta manera, este lugar prosperó muy rápido, ahorrando así gran cantidad de dinero al Estado. Es decir, que ellos mismos lo cocinaban y se lo comían. Ellos mismos tenían todo lo necesario para subsistir esta cárcel sin necesitar mayor ayuda de mayores fondos del Estado. De esta manera, como hemos comentado, la cárcel prospera muy, muy rápido, ¿no? Y en 1929 se comienzan los trabajos para hacer o construir la segunda fase, ¿no? En 1929 comienza la segunda fase de la prisión para dar cabida a más presos. Se terminan estos trabajos de ampliación en 1959, pero debido a la falta de acero que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, se hicieron las celdas más pequeñas para aprovechar todo lo máximo posible la escasez de acero. De esta manera, los espacios que tenían los presos eran muy pequeños. Bueno, nos imaginamos, ¿no?, cómo podían vivir, bueno, o mal vivir, mejor dicho, estos presos. En ella, las ejecuciones comenzaron, ¿no? Las ejecuciones de esta prisión comienzan en 1899 y terminan en 1949. Se sabe que 85 hombres murieron colgados en la horca. 9 hombres fueron electrocutados entre 1951 y 1959. Después de 1959, la pena de muerte fue rechazada. Y a esas cifras tenemos que sumarle también los muertos en la prisión por otras causas, ya sea enfermedad o asesinatos por los propios reclusos. Sí, hubo muchos motines, muchos asesinatos, reyertas entre los propios reclusos. Había poca vigilancia, no era una cárcel muy, muy vigilada y muy segura. Claro, debido también a la masificación de gente que metían allí dentro, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la década de los 60? Pues que la población de esta cárcel pues creció y albergó a más de 2.000 prisioneros, ocasionando, pues, como hemos comentado, muchos disturbios y fugas. Y las celdas, como dijimos antes, debido a la escasez durante la Segunda Guerra Mundial de acero, pues eran muy pequeñas. Bueno, además el comisario de esta prisión, por lo que tengo entendido, hizo público en una entrevista todos los abusos y torturas que se realizaban, ¿no? Un comisario de esta prisión denunció que los oficiales tenían escondidos látigos con los cuales azotaban a los reclusos más rebeldes. Y también otro tipo de torturas con agua helada, así como rudimentarias máquinas de tortura que tenían para el castigo de estos presos más rebeldes. De esta manera, pues se juntó todo, Eduardo. Pues escándalos, celdas muy pequeñas, fallos de seguridad, fugas, motines. Todo esto, pues poco a poco hizo que la prisión pues cayera en declive y escándalo tras escándalo, hasta que finalmente es cerrada en 1995. Y una vez que se cierra al público, pasamos ya a la parte más misteriosa, ¿no? No a la más cruel, porque la más cruel yo creo que es esos malos tratos, ¿no?, que sufrían los reos, pero sí a la parte más misteriosa. Al ser ya un lugar abierto para los turistas, muchos de ellos dicen ser testigos de ciertas apariciones. Es un lugar ahora mismo abierto para, pues, para que toda la gente pueda pasear por él. Lo tienen en plan museo para que la gente vea un poco cómo era la vida, de la dura vida de los reclusos. Y muchos equipos y mucha gente ha podido captar apariciones y sensaciones, bajadas bruscas de temperatura. Se dice que, por ejemplo, la capilla, las salas de recreo, la entrada principal, son algunos de los lugares donde se han visto más de estas apariciones, ¿no? Fantasmas que han sido vistos por los turistas y encargados son los de, por ejemplo, un intendente que trabajaba en el sótano, el cual este hombre era indicado de avisar a los guardias sobre actos negativos de los reos. O sea, diríamos que era más o menos lo que llamaríamos comúnmente un soplón, ¿no? De hecho, se habla de uno de los prisioneros que se dice que habita todavía ahí, ¿no? Avril Paul Atkins. Se dice que es un prisionero que habita en la sección de orcas. Este hombre, cuando fue ejecutado allí mismo, pues tuvo que ser colgado dos veces. La primera vez no salió bien y lo repitieron. Repitieron, o sea que fue colgado dos veces. Se dice que ha sido vista su sombra en esa celda y que sigue vagando por el lugar. De toda esa prisión, ¿cuál es el lugar con más actividad paranormal? El lugar con más actividad es la área de recreo cerrada. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo era el lugar este, es como un patio cerrado en el cual pues se confinaban a los presos cuando había mal tiempo en el patio y les tenían allí. Era un lugar pues muy, muy pequeño, muy cerrado y con muy poca vigilancia. Por eso muchos presos pues allí aprovechaban para hacer de las suyas, ¿no? Bueno, además de todas esas apariciones, hay una que es la más conocida y que nos sorprende porque se trata de una figura negra, ¿no? Es una figura que ha sido vista por gente, por los vigilantes del lugar, y que piensan que es el espíritu de un antiguo carcelero que sigue vigilando las celdas para que ningún interno pueda salir de la prisión. Otros creen que puede ser un antiguo preso que está buscando la salida de esta prisión, ¿no? Bueno, y para finalizar, por si todo esto fuera poco, la cárcel fue construida en un antiguo territorio sagrado indio, ¿no? Sabemos que está documentado, hay un complejo arqueológico cerca, y la cárcel se sabe que está construida en lo que era un antiguo, como has comentado, un antiguo territorio sagrado indio en el cual se realizaban enterramientos. O sea, como vemos, el lugar ya tiene, antes de la prisión ya tenía su oscura historia, ¿no? Y si hablamos de cárceles con misterio y fantasmas, no puede faltar la famosa cárcel de Alcatraz, construida como lugar de castigo. Fue una de las más duras de la época y se encuentra en la bahía de San Francisco. En sus 29 años de vida e historia albergó a los presos más populares de la historia, incluido, como seguro sabéis muchos, el de nuestro gran y famoso capo Al Capone. ¿Qué ocurre con esta prisión actualmente, Ángel? El señor Al Capone, sí, señor Eduardo. Pues la cárcel de Alcatraz, también conocida como La Roca, actualmente pues es una casa museo también, en la que cualquier visitante puede pasear por sus celdas, ver también la celda de Al Capone, que dicho sea de paso es bastante lujosa para cómo eran las demás. Está conservada tal cual estaba cuando la habitaba él. Y es quedó como un símbolo, ¿no?, de él. Y numerosos vigilantes nocturnos afirman haber visto sombras y también escuchado sonidos de instrumentos y voces. Se dice que quizás puede ser el propio banjo que el señor Al Capone tocaba, ¿no? Y aunque sabemos que él no falleció en este lugar, pues se dice y se fantasea que quizá algo de él quedó en esta celda, ¿no?, por el tiempo que pasó en ella. Sí, los sonidos del pasado, ¿no?, los famosos sonidos del pasado. Sonidos que se repiten quizá como una película, ¿no?, y que quedan atrapados entre los muros de estos lugares. Se habla que en el bloque D se encuentra lo que llamaban el agujero, una serie de celdas de castigo, y allí eran enviados los presos más conflictivos, aislados de todo, sin luz y sin ningún estímulo del exterior. Para que los oyentes se hagan una idea, el agujero está muy bien reflejado en la película Cadena Perpetua, ¿no? Está magníficamente reflejado en esta película. Y este lugar, el bloque de celdas, pues es donde se concentran mayor cantidad de fenómenos. Quizá también pues esté muy asociado por el sufrimiento que los presos experimentaban en esos lugares, donde eran privados de luz y prácticamente sin ningún estímulo del exterior hasta terminar su castigo. Eran enviados allí pues presos muy conflictivos, que la habían liado muy gorda, por así decirlo, y allí tenían que pasar un tiempo como castigados, reflexionando, ¿no? Uh-huh. Hasta que se cumpliera en total oscuridad. Quizá creo que les darían una comida al día, quizá pan y agua, ¿no? Claro. Pues durante, depende, como en la famosa película Cadena Perpetua, pues depende de lo que hubieran hecho, podía ser unos días, una semana, o igual muchos no salían de allí o salían completamente locos, ¿no? Uh-huh. Por ese aislamiento al que eran sometidos. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado. Hay algo que se cuenta mucho sobre la celda 14, ¿no? Pues en la celda 14 hay una historia. Se cuenta que una noche había un preso que estaba allí confinado, ¿no? Que gritaba horrorizado que una criatura de ojos brillantes iba a matarlo. Quizá tras pasar varios días en este lugar había perdido la cordura, ¿no? Se había quedado totalmente loco, ¿no? Los guardias no le hicieron caso, pero cuando al día siguiente fueron a abrir su celda, vieron que este hombre había fallecido y que tenía signos de haber sido estrangulado, ¿no? Uh-huh. También se cuenta que se dice que ese mismo día, en el recuento de presos que se hacía rutinariamente, contaron un preso de más. Un preso que tras ese recuento se desvaneció ante la atónita mirada de los allí presentes. O sea, un fantasma, ¿no? Podríamos decir. Un fantasma, quizá el fantasma de ese hombre que había sido estrangulado en la celda 14 por esa sombra. Volviendo ya a la actualidad, es en este lugar donde se recrudecen con mayor intensidad los fenómenos paranormales, según los guardias del lugar. Muchos no se atreven ni siquiera a pasar por el bloque D, ¿no? Siendo así, como comentas, que muchos no quieren pasar por allí, pues lo que comentábamos, pues bajadas de temperatura, sombras, golpes, alaridos. Y es lógico que en este lugar, que fue donde más sufrieron los presos, se concentren ese tipo de fenomenología. Se dice que muchos guardias eran enviados con la creencia de que los prisioneros habían escapado y que cuando llegaban al lugar, pues que no hallaban a nadie. ¿Qué me cuentas sobre esto? Se desvanecían, pensaban que había sido un preso que se había fugado, salían en su busca y nada, no le encontraban, o sea, se desvanecía, eran como sombras, parecía como sombras. También se sabe que en este lugar pues han sido vistos los llamados soldados fantasmas. Este término, soldado fantasma, hace alusión a los presos confederados que se sabe que murieron también en esta isla, en este trozo de roca, durante la guerra de secesión. También pues mucha gente murió y eso, sombras, golpes también, pues lo que hemos comentado antes, mucho tipo de fenómenos asociados a este sitio, tanto a la parte de que ocupaban los presos como a toda la isla, yo creo. También la parte de donde vivían pues los guardias, los oficiales, también el faro, que dicen también que aunque no tiene bombilla, que hay veces que lo han visto encenderse solo. Un montón de historias en este lugar, ¿no? Como tú bien decías, son muchos los testimonios que aseguran que la cárcel de Alcatraz pues sigue manteniendo vida, ¿no? Aunque no sea una vida de este mundo. Sí, yo creo que está llena de vida, de historias y sobre todo de sufrimiento, ¿no? De mucho sufrimiento y mucha carga negativa que ha podido quedar impregnada en sus muros. Se sabe, Eduardo, también que una Sheila Shirley Walsh, una profesora de 48 años, que estaba realizando una visita, pues una visita turística a este lugar, como seguramente hagan mucha gente, ¿no? Al cabo del día, Pues se encontraba visitando la zona donde los reclusos recibían las visitas de sus familiares. Pues tras detenerse y mirar por uno de los huecos que hay en las celdas, pues Sheila sacó una fotografía con su teléfono. Pero al revisar esta fotografía quedó muy sorprendida por lo que captó, ¿no? Ella pudo ver a través de la ventana incrustada en la pared, en esa fotografía, que se veía el rostro de una joven. Esta joven tiene como un peinado anticuado y vestía con ropas también antiguas y una mirada penetrante que parecía mirarle directamente, ¿no? Para generar aún más miedo, el contorno de esta mujer aparecía en un tono muy borroso. Era como una fotografía como si fuera de los años 30 o 40. En internet, si algún esférico tiene curiosidad, puede encontrarla fácilmente. Es muy curiosa esta fotografía. Vamos ya a finalizar, Ángel. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues en mi opinión, yo creo que estamos en lugares muy marcados y con mucha carga negativa entre sus paredes, pues torturas, sufrimiento, suicidios, ejecuciones. Son tan solo unos ejemplos de lo que sucedía allí, de cómo era la vida y el día a día en estos lugares. Y partiendo de la base, yo creo que somos energía y que la energía queda impregnada. Creo que es lógico pensar que en un lugar donde ha habido tanta carga negativa, quede algo de esa carga y de ese sufrimiento en sus muros. Y quizás esta energía, esto se repita como una película antigua que cada día reproduce y nos muestra fragmentos del pasado. Hola, cariño. ¿Ves a mami? Te oigo, pero no te veo. ¿Ves a mamá? Sí. Mami, ¿quién está detrás de ti? Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera. Esta noche, como curiosidad, quiero hablaros de cuánto tiempo dura el día y la noche en el Polo Norte. Por un periodo de 178 días, no es posible ver el sol en el Polo Norte. Para los que jamás hemos ido a ninguno de los dos polos, se nos hace increíble pensar cómo es que una noche y un día duren tanto tiempo. Lo que sucede en el Polo Norte y en el Polo Sur no va más allá del sentido común y la lógica de la rotación y traslación del planeta. El Sol, en el Polo Norte, se ubica continuamente sobre el horizonte, durante los veranos y por debajo de él en los inviernos. Solamente se logra ver un solo amanecer justo antes del equinoccio de marzo. Durante los días que el Sol es visible en el cielo polar, pareciera que se moviera de manera elíptica sobre el horizonte. El sol irá ascendiendo lentamente desde el equinoccio de primavera hasta su punto máximo de elevación sobre el horizonte durante el solsticio de verano, para luego bajar y ocultarse en el horizonte en el equinoccio de otoño. Lo increíble sucede las dos semanas antes y las dos siguientes del amanecer, un periodo de crepúsculo náutico que dura alrededor de 5 semanas. Estos efectos son causados por la combinación de la inclinación del eje de la Tierra y las revoluciones alrededor del Sol. La dirección del eje de la Tierra, al igual que su ángulo con respecto al plano de la órbita que realiza alrededor del Sol, van cambiando de una manera muy lenta por un largo periodo de tiempo. A medio verano, el Polo Norte apunta hacia el Sol en su máximo alcance. A medida que transcurre el año y la traslación de la Tierra, el Polo Norte se aleja lentamente del Sol hasta la mitad del invierno, donde le dará la espalda a la máxima distancia. Lo mismo sucede en el Polo Sur, pero a 6 meses de diferencia. Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. las 12 y 30 minutos de la madrugada y continuamos con el programa hablando de uno de esos lugares sombríos, oscuros y alejados que guardan en sus recuerdos secretos macabros. Suelen ser los testigos de misteriosas historias como la ocurrida hace unos meses en el sur de Alemania, donde una pareja china desaparece sin dejar rastro alguno. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Efectivamente, el día 2 de julio de 2016 desaparecieron Xi Hong y Xiaoxia Chen, una pareja china de 37 y 39 años respectivamente, cuando visitaban el castillo de Neuschwanstein en Baviera. Vamos a reconstruir la historia, donde llegan con su autobús a un aparcamiento y el grupo tenía que ir andando en dirección al castillo, ¿no? Sí, lo voy a describir detalladamente porque yo he estado allí y lo conozco. A ver, aparcamiento P1 es una de las puertas de entrada a este castillo de Neuschwanstein, que es uno de los lugares más visitados del sur de Alemania. Que es ese castillo que fue mandado construir por el particular, oscuro, misterioso, atormentado rey Luis II de Baviera. Es el castillo, además, que inspiró a Disney para construir los castillos de la Cenicienta y la Bella Durmiente en sus parques. Bueno, pues desde ese aparcamiento P1 es donde paran todos los autobuses y se tiene que subir por un camino en mitad del bosque hasta llegar a la puerta del castillo. Los Chen, el matrimonio desaparecido, tomó ese camino, pero no llegaron al castillo, ni subieron en la visita guiada, ni se les vio por los alrededores del castillo. ¿Y tú que conoces el sitio, se pueden perder en el camino? Perderse en el bosque cualquiera se puede perder, pero es un camino muy frecuentado por turistas. Hay una vereda, no hay riesgo de que se esté completamente solo, pero ellos dos no estaban. Era como si se los hubiese tragado la tierra. ¿Cómo siguen los hechos? ¿Qué ocurre? Bueno, pues a las 4 de la tarde del 2 de julio llegan los Chen con un grupo de turistas chinos y 2 horas más tarde, tras la visita, debería ir el grupo hacia el Tirol. Porque era un grupo de turistas chinos que hacían un tour por Centro Europa de una semana con horarios programados, estrictos, esos típicos viajes programados, y que, por tanto, no se puede perder tiempo. A las 6 de la tarde se sienta el guía y los otros 26 turistas chinos en el bus, pero los Chen no están. Entonces esperan y después es el propio guía quien informa a la policía. Lo normal sería iniciar la búsqueda de los 2 ciudadanos chinos, ¿no? Sí, porque a partir de ahí se desencadena literalmente una batida por la zona. No hay rastro de ellos. Han conseguido unas fotos, saben que ella iba con un jersey blanco y pantalón claro, que llevaba vaqueros y sandalias. Se ponen en marcha la policía alpina, los buceadores, porque al lado del castillo hay un lago, sí. Helicópteros con cámaras infrarrojas y todos buscando por tierra, por agua y mar y aire. Mar no, por tierra, por agua y por aire, a los Chen en las inmediaciones del castillo. Y también sin éxito. Sin rastro. El jefe de la policía alemana que dice que con ese despliegue no puede tratarse de que hayan tenido alguna desgracia. No al 100%, pero con alta probabilidad, porque hay un lago, hay un puente, quién sabe si se han caído. No se descarta tampoco alguna acción criminal, robo, pero tampoco han encontrado pruebas. La policía contempla una tercera opción, que los Chen se hayan fugado voluntariamente para no volver a China. Estaba pensando en esa posibilidad, ¿no? ¿Qué pasó con el grupo? Pues como es de esperar, la policía interrogó varias veces a los otros compañeros de viaje y al guía y tampoco consigue ninguna pista. Unos días más tarde, vuelve el grupo a China sin los Chen y se les da en ambos países por desaparecidos. Pero la hipótesis de la fuga es perfectamente creíble, ¿no? ¿O qué? Sí, porque muy lejos no pueden haber ido, porque los pasaportes de los Chen los tenía el guía del viaje y tras la desaparición los pasaportes están en el consulado general chino en Múnich. A través de ese consulado siguen las investigaciones en el país natal de los desaparecidos. Solo se puede confirmar que los familiares en China habían sido informados, pero más no se ha podido saber. ¿Y está colaborando el consulado con la policía o no? Ni el propio portavoz de la policía lo sabe. Tampoco Vaya. Tenían otras informaciones sobre los Chen. No tenían hijos, eso sí que se sabía, pero tampoco se sabía de sus profesiones. ¿Y su familia en China cómo reacciona? Pues, sorprendentemente, la familia tampoco se ha puesto en contacto con el consulado. Lo que es muy llamativo cuando comparamos con otros casos de desapariciones. Claro, la policía bávara quiere hacer bien su trabajo y ha seguido buscando más allá de las fronteras Schengen de Europa. Uh-huh. Bueno, ¿y hay información sobre el desarrollo de la investigación? Bastante poca. Se está tratando este caso con mucho hermetismo porque no hay rastro de ellos. Cuando ya pasan más de 3 semanas, siguen sin saber nada ni haber evidencias de ellos y se empiezan a revelar más datos. Como que desde su desaparición los teléfonos móviles están desconectados. Tampoco hay pruebas de accidente o homicidio. Más de uno ha dicho que le ha visto, pero en realidad eran todo falsas alarmas. Y entonces la hipótesis de la fuga cobra fuerza tras estas semanas, ¿no? Efectivamente, incluso se preguntan si eran ciudadanos críticos con el gobierno chino que quisiesen dejar el país. Y es una pregunta sin respuesta. Lo que está claro es que no podían haber dejado ni Europa ni la zona Schengen con un avión porque los pasaportes los tenía el guía. O sea, y de esta manera, pues les dan por desaparecidos, pero como dice el jefe de la policía, ellos son adultos y podían moverse libremente. Un caso bastante sorprendente, ¿no? Así es, Eduardo, un misterio por el momento sin resolver. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, una cuñita y volvemos. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Continuamos con uno de esos casos que habéis querido compartir con nosotros y que nos lleva a Sonora, México. Sergio, que es como se llama nuestro corresponsal de Lo Insólito, tiene un negocio. Y la historia que nos cuenta le ocurre a uno de sus clientes y amigo. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y un saludo a todos los oyentes. ¿Qué nos cuenta nuestro amigo Sergio? Pues un día, como otros tantos, ¿no?, Sergio estaba en su comercio y mientras trabajaba, escuchaba un programa de radio de misterio en el cual hablaban de unas personas que habían sobrevivido al impacto de un rayo. Estaba charlando con su amigo mientras en ese programa comentaban que esas personas que habían recibido esa brutal descarga parecía que habían adquirido ciertas facultades, como por ejemplo controlar el clima. A esas personas se les llama graniceros. Bueno, pues en ese momento Sergio hizo el intento de ir a bajar el volumen de la radio para poder hablar más tranquilo con su amigo, y su amigo le dijo que no lo hiciese, que quería escuchar lo que estaban diciendo. Sergio siguió trabajando y su amigo se quedó escuchando atentamente la radio. Cuando ya terminó el programa, el amigo de Sergio le preguntó que si él creía en esas cosas. Bueno, pues nuestro amigo y oyente pues dijo que sí, que por supuesto que creía. Entonces su amigo se puso muy serio y Sergio dice que notó cierta vergüenza o cierto reparo por lo que le iba a contar. Ya sabes, muchos pensamos que cuando tocamos temas de misterio o queremos contar alguna experiencia, pues que nos puedan tomar por locos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que tú y yo y muchos de los que estamos aquí estamos más que acostumbrados. Después de todo lo que vemos y leemos o escuchamos a diario, no debería sorprendernos nada, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta esta persona a Sergio? Mira, el caso es que este hombre le dijo que un día estaba en el patio de su casa por la noche reparando su coche. Él había puesto un cable con una lámpara encima del capó del coche y estaba muy concentrado reparando el motor. De vez en cuando tenía que meterse debajo del coche para hacer alguna reparación y en una de esas ocasiones escuchó que algo crujía, ¿no? Entonces, claro, se levantó rápidamente pensando que podía haber dejado algo suelto y que se le podía caer el motor encima. Ya cuando estaba frente al coche, vio una luz azulada y muy brillante que estaba por debajo del coche. La luz recorría todos los recovecos de las distintas partes del coche mientras que iba retorciendo los cables. Sergio nos describe que era, o que su amigo vio, como si se abriese un portal dimensional, ¿no? De ese portal apareció la figura de una mujer, una anciana muy delgada y con los ojos muy hundidos. Ajá. Contó que iba vestida con una especie de túnica azul celeste y una corona de flores en la cabeza. Pues bien, de pronto esta anciana se pone frente a este hombre, le agarra e intenta llevarlo hacia esa luz brillante y azulada. Bueno, dice Sergio que su amigo luchó con todas sus fuerzas para no ser arrastrado y que intentó sujetarse a cualquier parte del coche para que no se lo llevaran, ¿no? Normal. Entonces esa anciana le suelta, pero le agarra por el cuello, con unas manos, digamos, cadavéricas, ¿no? Mientras que le miraba fijamente a los ojos. La verdad es que este pobre hombre no podía creer lo que le estaba pasando. Él recordaba que había estado totalmente consciente, ¿no? Que aquello no era ningún sueño ni ninguna pesadilla. Pues bien, estas huesudas manos seguían apretando su cuello y, bueno, solamente pudo soltarse al agarrar él mismo con sus manos, ¿no? Sí. Al hacerlo, sintió como se le quemaban sus propias manos. Y al soltarse, este ser lo lanzó en el aire unos metros. Esto le hizo chocar contra uno de los árboles del jardín. Bueno, pues ya muy maltrecho, el pobre hombre llegó como pudo a gatas hasta su casa, donde estaba su madre en el interior, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en ese momento la madre vio como su hijo tenía las manos completamente destrozadas, ¿no? Y los dedos echando humo. Lo primero que pensó la pobre mujer es que su hijo pues se había electrocutado, ¿no? Entonces, bueno, claro, quiso llevarlo a urgencias, pero no tenían teléfono y lamentablemente no había nadie en los alrededores que pudiesen ayudarles. Así que no tuvieron más remedio que ir andando hasta poder conseguir un taxi. Este hombre cuenta que durante el camino al hospital no podía dejar de llorar, que el pánico se había apoderado de él, que estaba aterrado, ¿no? Y que veía constantemente rostros y a personas fallecidas que intentaban agarrarle. No es para menos, ¿no? Ese miedo que puede sentir una persona que está viendo algo que no tiene que estar allí. Personas fallecidas que intentaban agarrarlo. No es la primera vez que, después de un shock como el que sufrió nuestro protagonista, se cuenta algo así, ¿no? Vamos ahora, si te parece, Gema, a continuar con el testimonio. Esta persona llega al hospital y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ya cuando llega al hospital, pues le atendieron y le asistieron como un accidentado más, ¿no? El caso es que después de un año, esta persona estaba completamente recuperado. Pero bueno, él siguió oyendo extrañas voces, ve objetos o cosas que se mueven solas. Y bueno, aunque intenta no sugestionarse ni no pensar en ello, pues dice que cada vez que cierra los ojos, pues sigue viendo la cara de esa terrorífica anciana que intentó llevárselo. Él mismo, cuando ya salió del hospital y llegó a casa, hizo algunas averiguaciones, pues para ver si había hecho algo mal, ¿no? Si había tocado algún cable, uh-huh. O si, no sé, algo le había podido producir esa electrocución, ¿no? Él estaba, vamos, seguro de que había estado consciente todo el tiempo y que había sido muy cuidadoso con todo. Pero bueno, finalmente aceptó que todo podía haber sido una alucinación debido al trauma que le había provocado el accidente. Nuestro amigo Sergio dice que lo que sí le extraña o lo que sí le impacta es que una persona que haya sufrido un accidente así, pues que se le despierten ciertas facultades o algún tipo de percepción especial. Claro, porque en este caso él opta por intentar buscar una explicación racional, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, esto no es el único caso en el que una anciana se aparece de la nada a alguien que se encuentra a solas y que está haciendo algo cotidiano. Desde Santiago de Compostela, nuestra siguiente corresponsal asegura haber sido testigo de uno de estos encuentros. Nos vamos a situar en uno de los hospitales de la provincia de Pontevedra, donde por aquel entonces Mercedes, nuestra corresponsal, trabajaba. Por aquel entonces Mercedes se encontraba haciendo una guardia nocturna. ¿Qué le ocurre a Mercedes, Gema? Pues mira, esta mujer recuerda perfectamente el día porque, como nos narra en el email, marcó de alguna manera su vida y es algo a lo que ella nunca ha encontrado una explicación. Nos dice que era un viernes 14 de octubre de 2011 y ese día, como bien has dicho, ella estaba de guardia cuando más o menos a las 3 de la madrugada entra un ingreso. Era un chico joven que había sufrido un accidente de moto y que había sido o estaba siendo operado de urgencia, ¿no? Bueno, hasta aquí la noche había transcurrido como de costumbre, hasta que Mercedes pues decidió bajar a tomarse un café o a coger un café en una máquina expendedora. Y hay que puntualizar de que esas máquinas expendedoras se encuentran en la misma planta que los quirófanos. Pues bien, el caso es que cuando baja en el ascensor y pulsa a la tecla del primer piso, el ascensor se para en la segunda planta, que es donde se encuentra la capilla. Bueno, pues Mercedes se baja del ascensor y es cuando se da cuenta de que no está en la planta que ella quería, ¿no? Que está en la primera planta. Sí. Dice, bueno, pues me bajo andando por las escaleras. Bueno, pues cuando pasa por delante de la capilla, ve que hay alguien dentro de esta capilla, ¿no? Entonces, bueno, por curiosidad, se acerca, entra y ve a ver quién puede ser quien esté a esas horas, ¿no? Sí. Pues lo único que pudo ver es que era una mujer de unos 70 años que estaba sentada en los primeros bancos, muy cerca del altar. Y bueno, ella piensa que podía tratarse de alguien que estaba rezando por algún paciente, algo que no es extraño en un hospital. Claro, ¿no? Alguien claro. Estaba preocupado o alguien que podía estar grave, pues la mujer pues estaba allí rezando. Bueno, lo curioso de toda esta historia es que cuando Mercedes baja las escaleras y pasa por delante de los quirófanos, ve que hay varias personas en la sala de espera, y entonces cuando entiende que, pues, que alguien estaba siendo operado, ¿no? Sí. Pues bien, saca su café, vuelve al ascensor y esta vez sí la deja en su planta. Ya pasadas las 5 de la madrugada, una compañera le comenta que había fallecido una paciente en el quirófano, que era una mujer de 72 años. Nuestra esférica no entra más en detalles, pero sí nos dice que ella misma vio o pudo ver el cuerpo de aquella mujer fallecida y que era la misma persona que ella había visto dentro de la capilla. Pero ella quiere hacer hincapié en una cosa, ¿no? Dice que la mujer que vio no podía estar a esa hora en la capilla sencillamente porque esa mujer había sido atropellada por el chico que había ingresado a las 2 de la mañana. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Desde luego, un testimonio que pone los pelos de punta y que nos demuestra una vez más que el misterio está presente en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? Que todos nos podemos encontrar con el misterio, sorprendernos con el misterio. Vamos a dar las gracias a Sergio y a Mercedes por su testimonio y voy a dejar una pregunta en referencia al caso de Mercedes. Si esa mujer estaba en el quirófano, ¿podría ser que por quien estuviera rezando fuera por la vida del joven? Realmente un caso escalofriante y digno de un guión cinematográfico. Esta no es la única historia que nos habla de una aparición en un hospital. En este caso, lo sucedido ocurrió en Galicia, pero no cabe duda de que esas presencias acompañan a muchos durante las horas de vigilia. Como es, por ejemplo, el caso que viene a continuación. Volvemos rápidamente a México, donde nos encontramos una leyenda que nos cuenta que durante el siglo pasado, en las instalaciones del Hospital Central de la Ciudad de México, hoy llamado Hospital Central Universitario, comenzó a aparecerse un espectro o un ser sobrenatural por los pasillos y las habitaciones. Un hospital construido a finales del siglo XIX. Un hospital que tiene más de 100 años. La describen como una mujer joven, de pelo corto y rubio, muy estricta y vestida con el uniforme almidonado de una blancura impecable y bien planchado. El caso es que cuando entran las enfermeras actuales, los pacientes le dan las gracias por las atenciones recibidas por la noche. Sin embargo, las enfermeras asombradas comentan que durante ciertas horas de la noche nadie ha entrado en esas habitaciones a atender a ningún paciente. a no ser que fuese estrictamente necesario. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este lugar? Concretamente, algunos pacientes cuentan que les han administrado su medicación correspondiente, algo que, claro, como puedes imaginar, alertó al personal médico. Alguien estaba suministrando medicación sin tener constancia de ello. Mira, algunos pacientes de ginecobstetricia, cuando han ido allí a dar a luz, han contado que han sido atendidas por una extraña enfermera durante la noche que pasan en recuperación. Una enfermera que se encarga, pues eso, de darles algún medicamento o de suministrar suero, cuando, por ejemplo, algún doctor o algún enfermero lo ha olvidado o simplemente que se ha retrasado en su trabajo. Uh-huh. Algunas enfermeras cuentan incluso que alguna noche, en su turno de trabajo, pues a lo mejor en algún momento se han quedado dormidas, ¿no? Pues así, de pronto, sin más, alguien las despierta de un manotazo en la cabeza. Pero claro, cuando miran alrededor no hay nadie, o sea, solamente encuentran el silencio y la soledad de esos largos pasillos. Mira, son muchas personas las que han dicho haber visto a este espectro rondar por esos pasillos, ¿no? Y que se desvanece poco después de haber sido visto. Ruidos, golpes, pasos que se pierden en la lejanía de los largos pasillos de este hospital y un enigma que resolver. Gemma, ¿se sabe quién puede ser la persona que se aparece? Pues se tiene sospecha, y según la tradición, de que pudiera tratarse de una enfermera llamada Eulalia, que era parte del personal de aquel hospital en aquella época. Dicen que era una enfermera muy entregada a su vocación, que era muy amable y muy querida por los pacientes. El caso es que, bueno, ella se enamoró de un médico que era recién llegado al hospital, un médico bastante orgulloso y engreído, por no decir otra cosa. Y bueno, en poco tiempo pues se hicieron novios, ¿no? Aunque esta relación no era equitativa. Ella pues le entregaba todo su amor y, como te he dicho, él era un fanfarrón que coqueteaba con todo bicho viviente, ¿no? Bueno, pues pasó más de un año y este doctor le dijo que se iba a casar con ella, ¿no? Que se iban, sí, a casar. Y bueno, pues esta chica, muy ilusionada, empezó a preparar todo, ¿no? A hacer los preparativos. Bueno, pues un día este médico le dice que tiene que ir a un seminario al norte del país y que volvería en unas 2 semanas, ¿no? Bueno, pues la chica esta le deseó buen viaje y se quedó planeando la boda, ¿no? Pues había transcurrido más o menos una semana cuando recibe la invitación de uno de sus compañeros de trabajo para asistir a una fiesta. Y bueno, ella se negó, argumentando de que no podía aceptar su invitación porque estaba comprometida con el doctor Joaquín, ¿no? Su amigo pues se quedó bastante desconcertado y la dijo: ¿cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar y está precisamente en su viaje de bodas? Ha renunciado al trabajo de este hospital porque se ha ido de la ciudad. Vaya. Tú imagínate la decepción de esta mujer, ¿no? Claro. Bueno, todo esto, claro, la llevó a una profunda depresión por este engaño, ¿no? Y bueno, a consecuencia de todo esto, empezó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, incluso algunos se puede tener la sospecha, no se tiene la sospecha, de que llegasen a morir, pues por su falta de atención, ¿no? O por sus cuidados, ¿no? Pasa el tiempo y ella es precisamente quien cae enferma en ese hospital, una enfermedad que le llevó a la tumba, y murió allí, en el mismo hospital donde ella había trabajado. Sí. Bueno, pues poco tiempo después, los pacientes empiezan a contar que eran atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia. Y entonces las enfermeras la empezaron a llamar la planchada por eso, por una manera impecable en la que siempre vestía. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe el más allá? ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? Hay preguntas que siempre te has hecho. Nosotros también. Y cada semana les buscamos respuestas en la Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Y así vamos a poner punto y final al viaje de esta noche en el que la oscuridad ha estado presente y ha sido protagonista. Siempre he pensado que la oscuridad es importante en nuestras vidas porque sin ella no veríamos la luz. Creo que es más fácil ver una bombilla encendida en medio de la oscuridad que verla cuando todo está iluminado por otras. Quiero decir que si no viéramos nuestra propia tormenta sobre nuestras cabezas, no reaccionaríamos nunca y viviríamos una falsa felicidad. A veces tenemos que caer al vacío para saber que vivimos en un mundo real y que las cosas no las regala nadie. Que cada logro es la consecuencia de una pelea que a veces se pierde, pero solo perdiéndola sabremos en qué hemos fallado. Cuando es así, nos derrumbamos hasta tal punto que incluso la idea de la felicidad nos asusta. Los ojos del corazón se acostumbran a la oscuridad e incluso la luz más suave se vuelve cegadora. Y apartamos la vista porque nos molesta. ¿No creéis que es absurdo dejar que la oscuridad se apodere de nosotros? ¿No creéis que vivir 100 años de oscuridad puede perjudicar nuestra percepción de la vida? Os contaré algo que para mí fue una lección de vida. Cuando yo era un niño e iba a jugar a la playa, me encontré un día a un niño llamado Alfredo. Los dos teníamos la misma edad, morenos y más o menos de la misma estatura. Jugábamos todos los días a la pelota en la arena y la verdad que nos lo pasábamos genial. Pero llegó el otoño y dejamos de vernos. Pasaron los meses y por fin volvió a llegar el verano. El primer día de playa corrí a nuestro punto de encuentro, en la playa de Samil, en Vigo, y me encontré a Alfredo. Así que me dirigí a él y lo saludé. Él giró la cabeza y me dijo: «Hola, Edu». Y la verdad, me alegró mucho saber que me recordaba. Así que cogí su pelota en mis manos y me dispuse a correr a la arena para dar unas patadas, como había sido de costumbre durante todo el verano anterior. Pero algo le sucedía a Alfredo. Caminaba muy despacio. Aún así lo esperé y puse la pelota en el suelo. En ese momento vi como al primer intento de golpear la pelota, Alfredo falló y se cayó al suelo. La verdad es que me sorprendió muchísimo porque nunca fallaba. Se levantó y lo intentó de nuevo, pero volvió a fallar. Y así varias veces consecutivas hasta que se dio por vencido y se retiró con la cabeza agachada a la toalla con su madre y su tía. Ellas lo estaban observando de lejos. No había pasado ni un minuto y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así que corrí a su lado y le lancé la pelota en toda la cara. La verdad es que se llevó un buen golpe porque ni siquiera puso las manos. Su madre me vio con cara de mala leche, pero entendió que yo ya sabía lo que estaba pasando. Alfredo se levantó y cogió la pelota en sus manos, dándole una patada y lanzándola hacia el agua. Caminó hacia mí, se agarró y los dos nos fuimos hacia la arena. Desde aquel día, Alfredo y yo jugábamos sentados. Y nunca hablé con él de ello, pero sabía que sus ojos estaban perdiendo visión y sus piernas movilidad. Pero también sabía que no se había rendido nunca. Y durante 2 años más, nuestra cita se hizo costumbre. Hasta que el tercer año lo busqué, pero no encontré a aquel niño. Solo estaba su madre y su tía. Él había cerrado los ojos para siempre, pero no sin antes enseñarme que a pesar de vivir en la oscuridad podía ver la luz de la amistad. Y así me lo hizo saber, tal vez para que esta noche os lo cuente a todos y yo lo recuerde. Por eso, si la oscuridad se apodera de vuestras vidas, buscar eso que os ilumine, aunque sea una pelota como la que mi amigo tenía y con la que jugábamos juntos. No dejéis que la oscuridad se apodere de vosotros. Buscad siempre ese punto de luz que ilumine vuestro camino. Making you cry. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera. I'm only human after all.